radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy es nuestra emisión 67 ya, hoy estaba ahorita hablando solo porque no había switchado ahí para que entraran los micrófonos. Hoy tenemos un especial, hoy es 5 de junio del 2020, está haciendo un chingo de calor en la ciudad de Guadalajara en todos los aspectos, pues ya todo el mundo sabrá de las noticias de por estos lares. Así que bueno, hoy han sido semanas convulsas, así que hoy, para guardar un tantito de silencio y no tener que chorear tanto, pues elegí ahí tres tracks largos para iniciar esto que es la séptima temporada, por decirlo de alguna manera, de María, donde estamos entregamos el María Pacheca volumen 6, que fue el resumen de la sexta temporada, del capítulo de la emisión 56 a la 65. Ahí bueno, lo pueden escuchar en el podcast, y luego vamos a subir la lista ya a Facebook para que chequen lo que pusimos. La neta quedó perrón, ahí la circunstancia derivó en una muy buena hora de música, rock en español y derivados, como siempre ponemos. Y hoy, para iniciar la tanda de canciones largas, vamos a ir con algo desde Argentina, Tomás Nochtev, de quien hemos estado hablando de su proyecto Dios mucho en últimas semanas. Lo hemos puesto en María cuando vino ahí Bolo a visitarnos, un saludo para el Bolo, también hablamos un poco de ello. Y bueno, Mueran Humanos es el proyecto superestrella, ¿no?, que tiene ahí Tomás Nochtev junto con Carmen Burgues, que también ahí le pegan la onda cineasta, que en lo último que sacaron, que es Hospital Lullaby, también viene acompañado, y en YouTube está como ahí una especie de largometraje, si existe el término mediometraje, ¿no? Ahorita no sé cuánto mide un mediometraje, pero quizás sea uno de esos. Así que nosotros vamos a ir a escuchar de Mueran Humanos, un track que dura casi 20 minutos. Se llama La Langosta, de hecho aparece como una especie de bonus track en este disco que sacan en el 2014, pues el homónimo Mueran Humanos, con esta cara como de que tiene así como en general la estética como de esta mujer, esposa de qué será, unos años 60, ¿no?, con toda esta rutina de la familia regularizada, una rutina de la familia que, bueno, se está rompiendo como muchas cosas en estos últimos tiempos de quiebres. Y bueno, ahí en medio del rostro de esta señora bien portada, pues una rajada y que tiene tintes vaginales y sanguinolentos. Así que nosotros vamos a escuchar La Langosta, esperando pues entremos en un bonito trance, 20 minutos de música, para después continuar en María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Thank you. Thank you. fumar. Bien relax. Estamos aquí charlando con Sergio Fong porque al rato a las 7 tenemos la sexta emisión de 360 y el programa que hace toda la bandera, que hoy está muy poético, hoy hemos de decir que tenemos mucha poesía y chida, y la neta chida, también una poesía que sale del tono de regular de leer poesía que luego tiene todo el crew por acá, así que vengan y sorpréndanse al 360 de esta semana, así que ahí a las 7, ahí va a estar buenero y nosotros terminamos de escuchar a Mueran Humanos, este postítulo que qué le podemos agregar, no más directo. No puede ser este proyecto escabrosón y, como ya lo dije, sanguinolento y como un proyecto entre tumores y dolores y quejidos y fantasmas y seres que no trascendieron a la luz. En fin, escuchamos la langosta que yo luego cuando me la topo es porque hay referencia como de cocinarla. Cuando he visto una langosta ha sido a través de una pantalla y quizá tiene, siempre ha sido con la idea de que alguien la va a cocinar y es tan cruel, ¿no? La muerte ahí de la langosta, que creo que todavía la avientan medio viva o viva, ¿no? Al agua hirviendo, qué sé yo, pero ahí estuvo este trip, esta ensoñación, esta dulce pesadilla con los Mueran Humanos, el calor como relaja, ¿no? Debería ser un tipo de droga ahorita tomar el sol a estas horas, como que neta ni gasten, pónganse una media hora ahí bajo el sol y se van a tarugar sabroso como nos gusta. Ahí escuchamos el A Fumar Bien Relax, como está Sergio Fong y no nos permite, pues no podemos fumar en este recinto que es el Radio Cartón en Prisciliano Sánchez 609, aquí a dos locales de la Rueda Cartonera, Libros y Café, ahí si se quieren dar un volteón. Ahorita está buena la grilla, ya nos dijo Sergio, ahí para que caigan a cotorrear y a tocar el tema de moda. Lo que sigue, un proyecto que la neta le hemos agarrado mucho cariño, digo, tanto al sello Wicked Records, de quien cada vez que ponemos algo hablamos flores, y en particular pues este proyecto Baboons After Radiation Drifting on Spiritual Shit. Justo llegó Héctor Alberto, mi friend, un pinche, tenía mucho sin verlo hoy, le dije que pasé y la neta lo fui a dejar el carro nomás para poder beber agua de tlacote con mi máster. Qué gusto tenerlo aquí. Y la que vamos a escuchar, pues es este proyecto, ya lo dije, los Bardos, que ahí son sus siglas, y la rola se llama DMT Rocket. Entonces ya saben ustedes qué show con ese DMT, ¿no? Que está desde lianas hasta sapos, hasta en tu cerebro, según cuando naces, cuando mueres, esta onda que te hace tripear, te permite que el viaje, o quizá el DMT es el mismo viaje, le dicen que la molécula de Dios, y ahí están los Bardos, siempre tocándose estos temas de ir y venir, de una vida a otra, de trascender, de experimentar, una música que dentro de lo pesada o fuerte que puede sonar, siempre tiene esta carga espiritual, esta onda de mover más allá del cuerpo, así que bueno, seguramente hablo miel porque me gustan mucho los Bardos. Recién adquirimos este EP que es del año, del 2018, 24 de mayo del 2018, anda cumpliendo 2 años, y bueno, Bardos son Omar Carapia, Mario Rodríguez, Gerardo Peralta y Fabián Márquez, a quien pues si ahí nos escuchan les mandamos un fuerte abrazo, les agradecemos su música y nos vamos con el siguiente track para continuar en este María 67 DMT Rocket de Bardos. Baboons After Radiation Drifting on Spiritual Shit, de este EP del 2018, y continuamos acá en RadioCartón.com. T-minus 30 seconds and counting. The lipstick water cotton starts. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Thermal batteries activation. 15 seconds. Flight mode on. Flight mode on. 10. 全システム準備完了. All systems are ready. 5 seconds to launch. It would be all right to go down. Continuamos en María Rock en Español y Derivados desde RadioCartón.com. Ahí estuvo Bardos de este sello Wicked Records. Saludos a toda esa gente que hace posible todos estos viajes musicales. Y bueno, ahí estuvo el DMT Rocket. Espero hayan cerrado sus ojos y hayan ahí convivido con formas y colores aleatorios al ritmo del sondengue. Nosotros, bueno, le mandamos saludos ahí al Benny, que se reportó ahí, un saludote de parte mía, del Sergio y del Héctor. Dice el Sergio que de él, ¿no? Que no lo incluye. ¡Ay! Saludos al David, al Yeyo, al Josué, al Alfonso Rasta, al Dieguito, que próxima semana vuelve a colaborar, a mi tío Joe, a mi tía Luz, al Mazapancero, al Memo, al Charlie Sosa, que ayer lo vi. Saludos a mi Charlie, a Benja, hasta Tarsilo, al Irat, a Pavel, al tío Joe, again. A Pedrito Rodríguez le mandamos un saludo porque, bueno, nosotros vamos a estar unas semanas poniendo repeticiones. Por sus poemas del Facebook. A Pedrito Rodríguez le mandamos saludos de parte de Héctor. Y nosotros, pues, porque sigue siendo colaborador. Lo que pasa es que, pues, se va a tomar una pausa. Ustedes saben que en la vida hay que tomar luego. O sea, hay que guardarse, hay que alejarse un rato también. Como a lo mejor son cosas que disfrutas, pero todo de repetirlo por tanto tiempo te intoxica, ¿no? Entonces el vato ahí va a relajarse un leve. Nosotros vamos a estar poniendo programas anteriores de Letras del Gueto. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo ahí a nuestro hermanito Pedro Rodríguez, Pedro Bolas Dulces, acá en La Rueda. Y esperemos, pues, pronto ahí seguir haciendo cositas, que se tome el tiempo que sea necesario, porque hay muchos programas de Letras del Gueto que han, pues, durante todos estos años ha ido creando ahí con todas estas diversas figuras de la cuestión de la cultura, tanto gran cultura, pequeña cultura, ahí en Letras del Gueto, no importa. Todos son artistas, todos son poetas. ¿Qué fue primero, Sergio, la poesía o el poeta, no? ¡Ay! Saludos, mi Pedro, y te esperamos de regreso, y ahí vamos a estar escuchando tus producciones anteriores. Bueno, el tiempo traga. Nosotros vamos a ir con la última canción, que lleva por título Dios Sol, el único, no necesitamos otro. Paganismo total, satanismo, doom, stoner, Arteaga desde Chile, este parque, yo ya también. Hoy puse bandas de las que solo puedo hablar maravillas, y Arteaga, cuando empezó el año lo dije. Lo primero que escuché yo iniciando este 2020 fue Arteaga. Me puse a barrer la calle con Arteaga a todo volumen para que los vecinos vieran que también el rock rifa. Y la neta, han estado acompañándome ahí y en todo momento de este 2020, que es una cosa tan bizarra que ya ni sentido tiene hablar, nomás hay que surfearlo al cabrón. Ya que, ¿qué decimos? Ya que nos explicamos, hay que treparse, y qué mejor que treparse al ritmo de Arteaga con este track de 20 minutos, que es parte de este EP del volumen 2, Dios Sol, de este disco que por ahí sacaron reciente un vinil, un acetato, que ay, cabrón, ya me urge que me vaya bien, ya me urge ganarme la lotería, no sé qué, para comprar toda esa lista que tengo de acetatos, acetatos que algún día, 3 puntos, y tengo una gran lista. Pero bueno, ahí vamos con Dios Sol, 20 minutos, 15 segundos de viaje, de tripeo, de fusividad, de magia, de hechicerismo, me encanta. Esto fue el María número 67, próxima semana nos escuchamos con el número 68, abriendo esta séptima temporada, Lucky 7, el 7 de la suerte. Esperemos surjan ahí muchas cosas. También le mando un saludo a Rita, ahí de este proyecto de Ella Se Peló, Rita Lindura, que bueno, hace rato ahí tuvimos una conversación en Instagram donde coincidíamos en unas cosas y no coincidíamos en otras, pero me gustó ahí tener como un diálogo donde no haya pedo, no, y pues a mí y a él también nos vale madre, ¿verdad? No dejó de ser una conversación perdida en el tiempo, pero chido, ¿no? Porque luego también en estos momentos todo se polariza y parece que no puedes salirte de los límites, entonces es bueno luego conversar donde, si los puntos de vista no embonan, pues que al menos te dan un pinche putazo, y si los necesarios son los putazos, pues bueno, al rato ahí ya saben que pueden ir a Casa Jalisco, ahí pueden checar en las redes todo lo que se viene de la reunión. Un saludo para toda la gente que nos escuchó, que nos escuche posteriormente ahí en el podcast. Gracias, cargue una resortera y nos vamos con Arteaga, Dios Sol.